A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Lo que estamos estudiando estos domingos es lo que se relaciona a el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Ese es el título general. Estamos en el punto 3 y dentro del punto 3 estamos en varios subpuntos que estamos llevando y estamos en el 2, vamos a empezar, hicimos el número 1 y le llamamos a este punto 3 o parte de, porque primero en el punto 3 estuvimos viendo lo que es relacionado a la persona del Señor Jesús como el rey de este reino de los cielos o reino de Dios. El rey, habíamos dicho, no es el Padre ni el Espíritu Santo. El rey es Jesucristo. Por eso el propio Padre le da el título a él de rey de reyes y señor de señores. Obviamente con eso no estamos diciendo que en Cristo o en la segunda persona de la Trinidad Divina, Dios no es el rey. Por supuesto que es el rey y reina sobre todo. Pero el título, el nombramiento con ese título se le da a nuestro Señor Jesucristo. Él es en donde el Padre pondrá todo debajo de sus pies, vemos en 1 Corintios 15, y es importante entender que desde que llega a este planeta, que Él llega a esta tierra, a Él se lo identificó como el Rey. En Mateo 2 vimos que así fue. Vimos también en Lucas, en la Anunciación, ni siquiera había nacido todavía, iba a generarse el revestimiento de su ser en el vientre de María, y él ya fue dicho que sería el rey y el que reinaría sobre las naciones. El rey de este reino es solo y únicamente Jesucristo. A lo largo de su ministerio, él anunció e hizo ver que era el rey, no de este mundo, sino el rey de los cielos. El reino de los cielos. Incluso en la oración que hace nuestro Señor, o mejor dicho, la oración que les enseña a los discípulos a hacer en Mateo capítulo 6, en una parte de esa oración, a ver los que por ahí tuvieron que repetir muchas veces cuando eran religiosos por algún castigo, dice: venga tu reino, así como en el cielo, también, ¿en dónde? En la tierra, ¿entienden? El reino de Cristo. Eso es una oración bíblica, por supuesto, pero no es para hacer vana repetición. Obviamente la oración no tiene nada de malo, la oración que dijo Jesús. El Padre Nuestro, como lo llaman a esta oración, no tiene ningún problema, está todo bien. El tema es que no es para hacer una vana repetición y decir, bueno, si yo oro 50 Padre Nuestros, entonces ya listo, ya Dios me purga un poco y ya estoy más libre. Lo que estamos haciendo ver que en esa oración el propio Jesús le dice: si ustedes quieren, digan, venga tu reino, así en el cielo como en la tierra. Jesús hace notar que ese reino que Él predicaba, que Él hablaba y por el cual tendríamos que orar, es el reino de los cielos, no los reinos de esta tierra, no un reino aquí y ahora. El reino al que nosotros pertenecemos, habíamos visto que en el final de lo que es la persona de Jesús, obviamente lo hicimos en forma muy resumida, muy estrecha, porque si tenemos que hablar de todo lo que es Cristo y el reino, nos lleva mucho tiempo, pero estamos tratando de dar solo, clarificar, mejor dicho, algunos pasajes de los evangelios para dar a entender y afirmar que ese rey es Jesús, nadie más. O Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el título que ustedes le quieran dar, pero es el único rey sobre ese reino a quien Dios ha colocado y se goza en hacerlo. Para los que estuvieron en los estudios de la superioridad de Cristo en Hebreos capítulo 1, nosotros vemos varias veces que Dios dice nunca, jamás. Que a nadie le ha dado diferentes tipos de títulos, a nadie le dijo hijo, a nadie le ha dado gloria, ni a un ángel ni a ningún otro ser, como al Hijo mismo. Toda la gloria, la honra, el Padre le da al Hijo, porque salió de Él. Yo he salido de Dios, dijo el propio Jesús. Él no salió de una creación, de un átomo o de algo que tenía vida, por más microscópico que sea. Él salió de Dios. No dice Él fue creado de Dios. Él salió de Dios. Y Dios le da toda la honra a su Hijo. Él le da no solo como primogénito, sino como también como Hijo y como heredero de todo, de todo. El título primogénito del que se habla en Hebreos 1, el que se habla en Colosenses 1, también 15, ese título primogénito no es que es el primer hijo de Dios, como dicen los mormones. Jesús es el mayor y el segundo era Satanás, y ese se rebeló y entonces los hermanos se pelearon y se mandaron uno al otro a la China, y uno quedó malo y el otro quedó bueno. ¡Qué bonito que son! ¿Entienden? No es así, esos son fábulas. Esos son sencillamente locuras teológicas que han hecho algunos sectarios y muchos lamentablemente se lo creen. Pero hay que entender bien, hermanos, es importante saber que Cristo es todo en todo, dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Él es todo en todo. Para Dios Él es todo y todo viene por Él y para Él. Y Dios no va a dar otro rey a este mundo que no sea su Hijo Jesucristo. Con eso terminábamos, pero también terminábamos en relación a la persona de Cristo como Rey, que Él mismo declaró varias veces que su reino no es de este mundo. Se instaurará futuro un día en este planeta, pero totalmente renovado, y será lo que nosotros conocemos como el milenio. Ese tiempo es un tiempo que escapa a esta era. Se sale de esta era, porque hoy vivimos en lo que es la era del pecado, que viene desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Y aunque, como veremos más adelante, aunque en el milenio habrá, sí, pecado todavía latente, pero no activo, porque el Señor Jesús no va a permitir que el pecado aflore en su reino. Por eso dice que ese reino será de justicia y paz, y Él regirá ¿con qué? Con vara de hierro. Ese reino no se va a poder hacer el mal como hoy se hace. El que hace mal va a ser castigado inmediatamente, ni siquiera se va a hacer un proceso judicial. Sencillamente, ¿de dónde, como veíamos cuando estudiamos otros temas, de dónde saldrá la ley? Saldrá de Jerusalén, de Sion, saldrá la ley. Ahí va a estar el Palacio de Justicia Internacional. La corte hoy es La Haya, le llaman, pero en ese momento va a estar en Jerusalén. La corte de justicia no va a estar en Europa, va a estar en Medio Oriente, en una ciudad llamada Jerusalén, en un país llamado Israel. Entonces, nosotros cuando oramos, como esa oración que nos decía el Señor, entonces cuando decimos, venga tu reino, así en el cielo como en la tierra, lo que estamos haciendo es decir, queremos ese reino que no está todavía, pero lo anhelamos. Oramos por él. Cuando él le dijo que mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Pilato estaba bajo un reino, bajo un imperio llamado romano, en esta tierra. Y él mismo le dijo, yo tengo autoridad para soltarte o para ponerte preso. Él dice, ninguna autoridad tendría si no te fuera dada ¿de dónde? De arriba, le dijo, de arriba, ¿entienden? Por eso usted, hermano, tiene que buscar las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Cristo y Dios. Eso es lo que usted tiene que anhelar. No anhele lograr un puestito de lo mejor posible para ser alguien importante en este mundo. Eso no importa, porque todos estos reinos, todos estos gobiernos, no importa el poder económico, no importa el poder judicial, la influencia potencial que tienen en el mundo, las armas y todo el ejército que puedan tener, todos ellos, ni uno sirve para Dios. Todos serán destruidos, todos serán desechados, ninguno tiene valor eterno, simplemente son temporales. Aquí se quedarán, acá terminarán, serán destruidos totalmente. Jesús le hizo ver a Pilato, vos podés tener toda la autoridad y tenés soldados a tu merced, tenés legiones a tu merced. Era gobernador de la zona de Judea, o sea que no solo tenía centurias, sino que tenía posiblemente por lo menos una legión a su disposición para hacer que la justicia se cumpla si tenía que hacerse o que se castigue el mal. Pero dice, todo tu poder no sirve para nada. Todo lo que podés hacer es porque simplemente mi Padre te lo ha dado. Simplemente porque Dios así lo quiere. Si no, no vas a hacer nada. Hermanos, los gobernantes en el mundo, querramos o no reconocer, pero los gobernantes en el mundo solo hacen lo que Dios les permite y les deja hacer. Eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que hacen todos los gobernantes. Pero entendamos una cosa. Vivimos en un reino que no es aquí y ahora. Y acá vamos a tener que padecer, aquí vamos a tener que sufrir, aquí la vamos a tener que sopesar en gran manera muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo un gobernante que no tiene nada que ver con los gobernantes del mundo. Incluso aunque sean algunos medio buenos, no importa. El gobernante principal para nosotros es el Señor. Eso Pedro le hizo ver al Sanedrín. Juzgad vosotros. Si es justo obedecer a vosotros o a Dios, ¿entienden? Con eso no estoy diciendo que usted no se someta a las autoridades superiores. La Biblia también habla que tenemos que someternos y no ser decir, yo a vos no te hago caso, a vos no. Obviamente, con cosas que no pertenecen a la palabra de Dios y a los principios divinos, tampoco debemos meternos. También si tenemos que ser perseguidos porque vamos a decir no a una cosa o a otra, bueno, no hay problema. Seremos perseguidos, pero hay que entender una cosa. Jesús predicó el reino, habló del reino, y como hemos visto en el estudio anterior, Mateo 5, del 1 al 16, sí, nosotros somos ciudadanos del reino, tenemos bienaventuranzas, pero también seremos perseguidos por ser parte de ese reino, porque ese reino no es de aquí y ahora al que pertenecemos. Es un reino que se está formando, es un reino que está cada vez más añadiendo más súbditos, está llevando a los pies de Cristo a más personas que serán parte de ese futuro reino que sí se instaurará en este planeta, pero no en este clima y no en este sistema que tenemos hoy. Por eso, hermanos, nosotros esperamos. Somos hijos del rey, como dicen algunas iglesias por ahí, pero no estamos para reinar. Cuidado con eso. No estamos para entrometernos en asuntos políticos y un montón de cosas. Nosotros estamos para predicar y que nuestras obras glorifiquen a Dios y que los mundanos o las personas que no conocen a Cristo glorifiquen a Dios por nuestras obras, sea porque nos persigan o porque vean que nuestro testimonio es limpio, es bueno. Glorifiquen a Dios. Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 28, son todo, digamos, lo que es la vida espiritual y de servicio es hasta el versículo 16. Del capítulo 5, 17 al 7, 29, es la vida moral, social y política del reino. Una aspiración que es en este tiempo no se logra, pero debe tratarse de llegar al mejor grado posible dentro de nuestras limitaciones. En una actitud de amor y solicitud para con los demás, tratando de edificar nuestros conceptos y vida en la persona del rey. Esto es lo que nosotros vemos desde el versículo 17 hasta el 7:29. Cuando ustedes van a Mateo capítulo 5 y miran el 17, el 18 y el 19, Jesús está hablando que él no vino a abrogar la ley. Él no había venido a decir, bueno, no, la ley no sirve más para nada. Por eso estoy hablando de que es el aspecto moral del reino. Aunque nosotros, para nosotros nos es imposible cumplir la ley de Dios. Es muy difícil que nosotros podamos verdaderamente ser a rajatabla, verdaderos cumplidores de la ley. Nosotros tenemos que esforzarnos por vivir esos principios que el Señor nos ha dejado en Mateo 5, del 17 en adelante, hasta el final del 7. Es importante entender, hermanos, que nosotros no estamos para incumplir la ley. El hecho que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, sin obras de la ley, eso no quiere decir que una vez que soy salvo, la ley para mí tiene que ser desechada. Es cierto, mi vida cristiana no tiene que ser cumplir la ley a rajatabla. Mi vida cristiana debe dejarse cumplir la ley, pero por la obra y dirección del Espíritu Santo. Si ustedes van a Romanos capítulo 9, al final, dice que ¿por qué no alcanzó la redención o la salvación o no alcanzó la justicia Israel? Porque seguían la ley ¿por medio de qué? Por mandamientos y por obra, no por fe. ¿Entienden la diferencia? Cuando yo sigo la ley por fe, es porque dejo que el Espíritu de Dios sea el que dirija mi pensamiento y Él me lleva a la ley y al cumplimiento de la ley. Pablo en Romanos capítulo 7 dice también, la ley es buena y es espiritual, pero por la ley conozco el pecado. Y ahí nombra algunos pecados, no adulterarás, no matarás, no robarás y demás. Es cierto, ¿por qué no robo? ¿Por qué no adultero? ¿Por qué no fornico? ¿Por qué no hago este pecado o el otro pecado? Porque sé que la ley dice que a Dios no le agrada. Pero hay otro ingrediente para el cumplimiento de la ley, que también nosotros vemos en Mateo 5 y en Mateo 6, y lo van a ver en Lucas 6. ¿Qué es lo indispensable para que la ley tenga un cumplimiento correcto en el cristianismo? La ley no se debe jamás cumplir en forma legalista. Eso es lo que le discute Santiago a sus destinatarios. Él dice que cualquiera que dice que cumple la ley Dice, el que infringe un solo punto de la ley, capítulo 2, versículo 10, se hace ¿qué? Culpable de toda ella. El ingrediente para que la ley sea cumplida sola y en forma automática en nuestras vidas es el amor. Capítulo 5, versículo 13 de Gálatas, dice Pablo, y el 14, dice que en este mandamiento se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús eso lo dijo en Mateo 6, lo dijo en Lucas 6, lo dijo también incluso en Mateo 22, hablando de los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Dice, amarás al Señor tu Dios. El segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedo yo? Yo ya me amo siempre. O ustedes no se aman. Pero usted tiene que estar en tercer lugar. El tema es que nosotros siempre somos primero. Por eso Jesús dijo, amarás a tu prójimo como qué. Porque voy hasta más. Uno ya se ama, ya se quiere tanto. Tanto se ama uno que por cualquier cosa que nos dice saltamos como leche hervida. Cuando empezó a hervir y saltó nomás y ya salió y manchó la cocina. Por eso a algunas personas se le llama leche hervida, porque cualquier cosa que le dicen, ¿y qué pasa cuando uno se enoja en una forma un poco airosa? O todo el tiempo es enojoso. Hace macana. Igual que la leche cuando sale de la lecherita, o de la olla, o de lo que sea. Hace macana, ensucia todo, mancha todo y cuesta limpiar. Y más si cae sobre la hornalla caliente o sobre el chapón caliente arriba, cuesta limpiar, ¿entiende? Usted se ama tanto, se quiere tanto, que Jesús trató de dar una comparación lo más sublime posible, es que usted tiene que amar más a su prójimo que a usted mismo. Así como te amas tanto y te querés tanto y te aprecias tanto y te cuidas tanto y no querés que nadie te diga nada, así deberías amar al otro. Así deberías amar. Y el único que hizo eso fue Jesús. Por eso yo me aferro, como un hijo de Dios, me aferro a la obra de Cristo según la ley, no a lo que yo pueda hacer. Porque Romanos capítulo 10, versículo 4, ¿se acuerdan lo que dice? Lo usamos a veces para evangelizar. El fin de la ley es ¿quién? No dice el fin de la ley vino ya. El fin de la ley es Cristo. Cuando Jesús en Mateo capítulo 5 dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, Él está diciendo que Él vino a cumplir la ley, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Aunque la ley para mí puede ser un ayo, como dice Pablo en Gálatas 3, es un ayo, un maestro que me enseña y me ayuda a vivir dentro del reino. ¿Saben qué, hermanos? No es que la ley... Repito, no es que la ley usted la tiene que cumplir en forma legalista, porque nunca lo va a lograr. Y Dios no le pide tampoco eso. No le pide. Lo único que Dios le está diciendo es que usted ame. Que usted sea capaz de sacrificarse por los demás. Por Él y por los demás. Y el resto deje nomás que el Espíritu Santo se encargará de ayudarle a cumplir la ley. Usted ni se dará cuenta que está cumpliendo la ley. Porque si usted vive a Cristo, si usted no se vive a sí mismo, ya no vivo yo, dice Pablo, sino vive Cristo en mí, entonces usted solo va a cumplir. Usted sin darse cuenta, sin pensarlo, sin buscarlo hacer, usted va a estar cumpliendo. Porque amar es hacer todo lo que la ley dice que es. Dice Pablo que la ley es buena y espiritual. Y espiritual. Pero también la ley me ayuda a conocer lo malo, de lo que me debo apartar, pero hagámoslo con fe. Hagamos en la vida de Cristo y en la voluntad de Cristo. El Sermón del Monte, es cierto, es muy severo y aumentó el mandamiento. Muchos piensan, no, pero claro, el Sermón del Monte está en el Nuevo Testamento, pero ¿bajo qué pacto fue dado el Sermón del Monte? No fue dado bajo el Nuevo Pacto, fue dado bajo el Antiguo Pacto, bajo la ley. Y cuando ustedes miran el Sermón del Monte, les quiero dar una mala noticia, hermanos. Pero si ustedes miran el Sermón del Monte, es peor que la ley. Es peor todavía, es más fuerte, más duro todavía. Porque en el Sermón del Monte, el Señor Jesús aumentó la calidad de vida moral. No es que la bajó o la igualó a la ley. Entonces la pregunta es decir, bueno, pero si el reino de Dios, o sea, el Sermón del Monte es más fuerte que la ley, entonces ya es imposible, nadie va a agradar a Dios. Y es cierto. Ustedes van a escuchar unas expresiones en el capítulo 5 y 6 que el Señor dice, habéis oído que fue dicho, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, un mandamiento. Pero yo os digo, pero yo, y en ese pero yo os digo, ya Jesús da un aumentativo y le da un precio más alto al cumplimiento de ese mandamiento. ¿Entienden? Cuando Jesús, por ejemplo, habla del adulterio en el Sermón del Monte, en capítulo 5, él dice que no adulterarás, dice la ley. Habéis oído que dice no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira, en este caso él dijo una mujer, hablando a los varones principalmente, mira a una mujer y codicia, ya como que no solo, porque una cosa es mirar a una mujer. Usted puede, hermano varón, usted puede mirar a una mujer, no hay problema. Imagínese si viene la mujer, perdón, una hermana en la iglesia, y le viene a saludar a usted como hermano, y usted, ¿cómo le va? Dios le bendiga, hermana. ¿Entiende? No, obviamente, mirar a una mujer, verla a una hermana en la iglesia, no es el problema. El problema es lo que pudiera seguir después de eso. Por eso a las hermanas, una y otra vez en la Biblia, se les pide, se les hace ver que la vestimenta sea prudente, sea decorosa. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto al varón en sus ojos que si mira a una mujer que está un poco maltrecha en su vestimenta, puede causar otro problema. Y ahí el Sermón del Monte cae por tierra. ¿Entiendes? Estoy dando un mandamiento. Pero el Señor había dicho varios otros mandamientos, los amplió. Incluso dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala a la mano. Es más dura que la ley, porque la ley no te decía nada de eso, no te decía cortate la mano. Dice, si tu pie te es ocasión de caer, entonces córtalo de ti. Imagínense cuántos amputados tendrían que haber entonces en la iglesia de Cristo si tuviéramos que llevar el Sermón del Monte literalmente. ¿Quién de los hermanos en todo el mundo se amputa una pierna o un pie? Porque le voy a decir algo, usted si hizo una macana con la mano derecha, digamos que la mayoría es diestro, algunos son zurdos, pero la mayoría son diestros. Pero imagínense cuántos, ya no diestros porque ya no tienen la mano, pero y bueno, la otra también le puede hacer mal, que va a tener que cortarse también. Porque ya le queda esa mano, entonces te va a quedar sin mano o sin pie, no va a poder caminar. ¿Saben cómo se iban a hacer ricos los que venden sillas de rueda y todos los que hacen la parte de ortopedia? ¿Entendemos, hermanos? Es cierto que Jesús no le está pidiendo que usted se ampute o que se saque el ojo. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. ¿Pero con cuántos ojos usted ve? Cuidado. Usted no ve con este ojo. Usted no está mirando así medio, no anda todo el día así. Porque bueno, ahí posiblemente dice, voy a guardar uno por las dudas. Y el otro que mire, y bueno, si lo tengo que sacar es uno solo. ¿Entendemos? Por ahí nos puede causar risa. Puede ser simpático lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero decirles, hermanos, y que entendamos bien, es que nosotros no podemos cumplir el Sermón del Monte. Sáquese de la cabeza que usted va a poder llegar a cumplir y a ser un super ciudadano del reino en un cuerpo de pecado. Ni la ley, y menos el Sermón del Monte. Y podíamos seguir todavía, podíamos ir más adelante, pero Jesús lo que está haciendo ver que ese reino, esa vida del reino, esa vida de justicia moral y política del reino, eso se va a cumplir recién, hermanos, en el milenio. ¿Cuándo se va a vivir el reino de Dios? Según el Sermón del Monte, solamente en el milenio. Cuando nosotros, los que hemos creído en Cristo, habremos sido librados de este cuerpo de muerte. De este cuerpo, como lo llama Pablo, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A usted le gusta su cuerpo? ¿Lo ve muy bien? ¿Lo ve muy bueno? ¿Le agrada? Está muy bien dentro de todo, pero no se pase de la raya. Sepa que este cuerpo va a morir y va a quedar hecho cenizas. Una putrefacción total, si es que muere. Y si llega al arrebatamiento de la iglesia, no se va a ir con su peinadito lindo, ni con sus joyas, ni con nada. Se va a ir y te será transformado, dice. Es importante que entendamos que no podemos cumplir el reino de los cielos a lo estipulado por el Sermón del Monte pero tampoco vamos a llevar lo que tenemos puesto, ni nada de lo que logremos aquí. Todo el Señor lo ha dejado para el futuro y nuevo. La gloria venidera que en nosotros se han de manifestar. Se han, futuro. Ahora usted no busque gloria, ni yo tampoco, no busquemos gloria. Ahora tenemos que buscar la gloria de Dios y tenemos que buscar las cosas de arriba. Si el Señor me permite llegar a un cierto grado para poder vivir el reino de los cielos según el Sermón del Monte, hagámoslo. Pero cuidémonos, hermanos, de querer pretender hacerlo en una forma legal porque no lo vamos a poder hacer. El Señor va terminando el capítulo 5 diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Entienden, hermanos? Va terminando el capítulo 5, se va yendo. Y nos hace ver que también tenemos que tener misericordia y que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre. El último versículo, 48. Tenemos que ser perfectos como nuestro Padre. Ahora, quiero decirle, perfección en nuestra vida, en este cuerpo, no la vamos a lograr jamás. Pero el apóstol Pablo, en Filipenses, hoy el hermano estaba leyendo esa carta, en el capítulo 3 de Filipenses, él dice, a todos los que somos perfectos, sigamos una sola regla. ¿En qué formas nosotros somos perfectos? ¿Por qué Pablo dice que sí somos perfectos? Sin embargo, no llegamos. Imposible. Si nos hacemos una mirada introspectiva y retrospectiva, podemos decir, tengo demasiado que se me puede cuestionar. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido somos perfectos? Somos perfectos en Cristo, en la obra que Cristo hizo y la perfección, y vamos a seguir siendo perfeccionados, dice también Pablo en Filipenses. El que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día, ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Entienden? Usted es un perfecto perfectible ahora. No sé si entienden lo que quiero decir. Usted es un perfecto hijo de Dios, porque Cristo hizo todo por usted, pero es perfectible. Se va perfeccionando, se va avanzando, va creciendo hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que se ha comenzado. Es cierto, humanamente hablando, usted no tiene nada de perfección. Somos cualquier cosa menos perfecto. Pero vamos perfeccionándonos poco a poco por la obra del Espíritu Santo y por Jesucristo. Eso es muy importante. Si ustedes van saltando al capítulo 7 de Mateo, que es el último capítulo en relación a lo que se relaciona al Sermón del Monte, dice versículo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque de tu ojo la paja, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano, dice. Uno mira estos cinco versículos con los que comienza el Señor este capítulo, y hace ver y dice, pero entonces no podemos juzgar. Porque el Señor está hablando, acuérdense, el Sermón del Monte está fundamentado sobre la ley. No está fundamentado sobre la gracia, está sobre lo que es la ley de Dios y ampliado, como les dije, o superado en el concepto de la ley. Ahora, ¿en qué sentido el Señor Jesús está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados? Jesús está hablando del aspecto legal, del aspecto de la ley. Por eso dijo en el capítulo 5 y en el 6, oísteis que fue dicho esto y aquello, y ampliaba. Pero yo os digo, daba una superación más sobre la ley en el mandamiento. Le daba un aspecto más inalcanzable a la ley. Entonces, ¿en qué sentido no puedo juzgar yo? ¿En qué sentido me tengo que aprender a sacar la paja de mi ojo, o mejor dicho, la viga de mi ojo, para poder sacar la paja del hermano? ¿En qué sentido? Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros, estamos hablando entre cristianos, ninguno de nosotros puede juzgar a su hermano en el sentido de decirle, yo soy más justo que tú. Yo soy más justo que tú. Yo tengo mejor vida espiritual, soy más santo, soy más puro que vos. No, hermano. Todos hemos sido salvados por la misma sangre. Todos hemos sido salvados por el mismo Salvador. Todo, por todos nosotros vino el mismo Jesús. Por todos se ha demostrado una obra de amor por parte de Dios, por cada uno de nosotros por igual. Ahora, hay pasajes que usted va en la Biblia, porque si me quedo solo con este pasaje, entonces, hermano, hagan lo que ustedes quieran, yo no voy a decir nada. Cierro el ojo, pongo una venda como el símbolo de la justicia en los poderes judiciales y hagan lo que quieran. Así debe ser entonces en la iglesia. La Biblia también dice, juzgad vosotros mismos, dice Pablo a los corintios en el capítulo 6. Juzgad vosotros mismos si esto o aquello. Incluso dice que el juicio entre los hermanos tiene que ser entre hermanos y no llevarse unos a otros al juicio en los tribunales mundanos. Entonces la pregunta es, Pablo le contradijo a Jesús. Jesús dice, no nos juzguen a nadie. Pero, ¿en qué sentido no debo juzgar? ¿En qué sentido? Que antes de emitir un juicio hacia mi hermana o mi hermano, tengo que saber que tengo que ver si yo primero no tengo cosas que considerar de mí mismo. Si no, no soy yo el que también puedo estar perjudicando o haciendo algo para que ese hermano esté como está, o esa hermana. O si los hermanos en la iglesia, en la congregación, no están haciendo algo para que ese hermano esté haciendo lo que está haciendo. Es importante entender una cosa. Hay que saber, antes de hacer cualquier juicio, primero hacer un análisis introspectivo en cada uno de nosotros, analizarnos a nosotros mismos y ver si antes de decirle no tengo yo también algo que considerar de mi vida delante de Dios. Y después ir y hablar con el hermano. Sí, por supuesto que tengo que ir a hablar si veo que algo está mal, pero no juzgar. Tengo que llevarlo a la palabra y que la palabra de Dios juzgue la actitud de ese mi hermano. Porque a veces somos fáciles de condenar, pero no de restaurar. ¿Entienden la diferencia? No estoy diciendo que a veces no llegue el momento en que vamos a tener que decirle a un hermano, disculpe hermano, pero apártese de nosotros. Puede llegar a ser tan pecaminosa la situación del hermano o de los hermanos, de ciertos hermanos, que uno va a tener que llegar a decir, hermanos, por favor, hágase a un lado. Esto no va más. La iglesia está siendo muy afectada. ¿Entendemos lo que quiero decir? Jesús no está diciendo que no vayamos a sacar la paja del hermano, pero antes saquémonos la viga para ver bien, para analizar bien, para juzgar correctamente, para saber si esto es así o no. Porque ¿saben qué? Les voy a decir algo. El chismerío en la iglesia hace que muchas veces nuestro prejuicio sea más grande que un verdadero juicio. ¿Entienden? A veces, en vez de ir y hablar con el hermano o la hermana que está pecando, lo que hacemos es ir y contarle al otro hermano, ¿viste lo que está haciendo fulana? ¿Viste lo que está haciendo el hermano o la hermana? Y eso no se hace, hermano. Eso es lo que Jesús está diciendo. No juzgues, no te hagas tan santulón y no vayas a decirle a otros o a juzgar y decir, mira esto, mira aquello y aquello y aquello. O ir y presentarte ante el hermano o la hermana y decirle, mira hermano o hermana, yo veo que estás así, que estás así. Esto no es correcto. Y usted puede ir y decirlo, pero no va a caer bien. Primero es bueno orar. ¿Saben cómo es una manera de sacarnos la viga de nuestro ojo? Orar por ese hermano. Rogar a Dios. Después, rogar a Dios que nos dé sabiduría para hacer un correcto juicio de la situación. Para saber por qué el hermano puede ser que está pasando esto o aquello. ¿Entienden lo que quiero decirles? ¿Por qué está llegando a esa situación que está en un pecado o está haciendo cosas que no se deben? En el reino de Dios tenemos que aprender a hacer un correcto juicio. no un juicio de condenación, sino de restauración. Si no se puede restaurar, o el hermano mismo, la hermana misma no quiere ser restaurada, tenemos que dejar. Pero, hermanos, aprendamos a pedir a Dios. Aprendamos a rogar a Dios por esas almas que a veces están en dificultades, que tienen luchas y que tienen angustias, y nosotros vamos con un dedo condenatorio o chismoso, una boca chismosa, y solo estamos hablando, pero nunca hacemos nada hacia ese hermano. Y que Dios le ayude, sí. Como decían los brasileños allá en el litoral, Deus te acuda. Sí decían, que Dios te acuda, te ayude, pero no es así. Juicio hay que hacerlo, pero sacarnos bien la viga y dejar que él, acuérdense que la paja es algo pequeño. Una viga, por supuesto, es algo mucho más grande. A veces por una paja, por un pedazo de palito de paja, podemos armar un problema que no tiene ningún sentido. Y hacer un escándalo en la iglesia que no tiene sentido. Solo porque nosotros no nos sacamos la viga que teníamos en el ojo. No quisimos mirar nada. Yo vi y yo acuso. Así es nomás nuestra situación. ¿Entienden, hermanos? Cuidado con esto. En el reino de Dios hay que hacer un justo juicio. Juzgad con justo juicio, dice la Biblia. Entonces, ¿nos damos cuenta? Sí hay que juzgar. Sí se puede. Pero no siempre tenemos que juzgar con un juicio condenatorio. Jesús hace ver dónde está el fundamento de mi vida en el reino. Vamos a ir al capítulo 7, pero vamos a saltar al versículo 24. Un pasaje que lo habremos oído y escuchado, y hay ilustraciones, hay cuadros incluso de estas dos casas, de estos dos fundamentos. Pero acá no es la casa el tema, acá principalmente el fundamento es lo que vale en este pasaje. ¿Dónde está fundada nuestra vida en el reino? Porque recuerden que este pasaje de Mateo 24 hasta el 27 está hablando de el reino, es parte del Sermón del Monte. Entonces, ¿dónde está fundada mi vida espiritual en el reino? ¿Dónde estoy fundando todo mi cumplimiento de una vida moral correcta delante de Dios y que agrada a Dios? ¿Estoy fundándola en mí o la estoy fundando en la roca? ¿Y quién es la roca? Muchos pasajes nos hablan que la roca es Jehová o que es Cristo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre esta roca. Tú eres una piedra, tú eres algo que se puede levantar, un cascote o una piedra más o menos grande, pero yo soy, sobre esta roca, sobre él mismo, fundaría la iglesia. La iglesia puede vivir el reino de Dios y vive en el reino de Dios, pero tiene que estar fundada en la persona, en el rey, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande, grande, ¿tú qué? Tu ruina. Primero, el Señor compara una casa construida en una peña. ¿Ustedes conocen las peñas? ¿Saben lo que es las peñas? Es una roca, un tipo de roca, pero que usted puede tener una roca que es algo gigante, pero que está suelto. La peña es una roca, pero que está prendida en una montaña o en un pedazo de piedra o algo grande en un monte y no está separada. Entonces, viene, no sé si ustedes vieron esos lugares, a veces ni que sea si no fueron, pero van a lugares donde o ven en televisión esos mares donde no hay playa de arena, pero sí hay riscos y hay muchas peñas. Y viene el agua y todo el día, las 24 horas, todos los días del año están golpeando y golpeando, y el viento y sube la marea, baja la marea, y la roca está ahí. Llega el agua y tira todo el agua a la marea del mar y lanza y vuelve a bajar y está la roca intacta. Se escurre nomás el agua, pero no se mueve. Queda ahí. Fuimos al sur, vimos en algunos lugares ese tipo y me hacía acordar a este pasaje. Cómo el agua empuja. Si uno se llega a meter ahí, pero le llega a estampillar contra la roca con la fuerza que venía el agua del mar. Pero la casa, la vida espiritual nuestra, que esté radicada en Cristo, que esté puesta, arraigada, cimentada en la peña, que esté puesta, nosotros cantamos ese himno, la peña de Oreb. Si nosotros estamos en la peña, si estamos en la roca que es Cristo, nuestra vida en el reino no se va a mover, no va a titubear. Dice Jesús que cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa y no cayó porque estaban fundadas sobre la peña. Hermanos, quiero decirles algo. Como les dije en varios de los estudios que estamos haciendo sobre esto, el reino de los cielos es sufrido, es toda una lucha. Si sufrimos con él, dice Pablo, reinaremos con él. No se olviden de ese pasaje. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Quiero decirles algo, hermano. Va a caer la lluvia. Van a venir los torrentes. No es que Jesús está diciendo posiblemente vengan. Quizás vengan, o cuando vengan. No, no, hay una, como una posibilidad. Jesús está dando a entender que van a venir, que es parte de la vida nuestra. Los torrentes, las olas, todo lo que empuja, el agua, el viento, la lluvia, todo va a venir. Todo esto erosiona, pero la peña no se erosiona porque es dura, es firme. ¿Entienden? Nuestra vida se envejece, nuestra vida va decayendo, todo de nosotros se va desgastando, pero la peña, la roca de mi salvación, no. ¿Entienden? No se gasta, no se envejece, siempre está firme, siempre está sólida. Nada la puede embatir. Si mi casa, si mi vida, todo mi corazón, mi espíritu y alma están entregados a Cristo y están en Cristo, nada va a pasar aunque vengan las pruebas más duras y más difíciles. Aunque vengan a veces esas luchas terribles, yo seguiré fiel a mi rey. Seguiré fiel al reino de los cielos. No voy a caer. Hermanos, la vida en el reino de los cielos hoy no es pura alegría y gloria. No es puro salto, puro montón de hacer fiestas y un montón de farras. No, hermano. El reino de los cielos a veces implica soledad, implica tristeza, implica angustia, implica muchas veces sinsabores en la vida, implica rechazo y hasta incluso entre los hermanos. Implica mucho. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, estamos obligados a seguir adelante, nos guste o no. Hay que seguir. El que retrocede no agradará a mi alma, dice el autor a los Hebreos. No agradará a mi alma. Y cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Hicieron castillos de arena alguna vez en la playa? ¿Les tocó jugar con esas cosas? Uno va al mar y la arena está así mojada, está como que uno la agarra y se queda quieta ahí. Y mientras usted arma su castillito, todo, usted dice, bueno, está ahí cerca del agua. Y lo que a veces los chicos hacen cuando arman el castillo, porque quieren que el castillo esté a la vera del mar, entonces hacen y se hacen sus imaginaciones de reyes y demás, arman. ¿Y qué pasa? Tiene dos problemas el castillo de arena. Que mientras la arena está mojada, se sujeta bien, pero después empieza a secarse por el sol y comienza a querer desmoronarse. Empieza a cuartearse, a rajarse y se empieza a caer el castillo y el chico llora porque se cayó su castillo de arena. Pero el otro problema es que el chico no sabe que el mar tiene la marea baja y la marea alta. Entonces cuando llega la tardecita, a la noche, viene el mar, comienza a levantar y el mar aplasta tumba todo porque comienza a venirse cada vez más cerca a la orilla al mar y comienza a tumbarle todo el castillo de arena. Entonces al otro día tiene que volver a hacer. ¿Entienden? Pero un chico que juega con eso es divertido, se divierte y hace algo. Pero que en la vida cristiana pensemos que es una diversión hacer el fundamento de nuestra casa en la arena, es peligroso. Es muy peligroso. ¿Saben qué es el fundamento de arena? Una vida emocional, una vida de puras sensaciones, una vida bajo mis propios pensamientos, bajo la carne, como dice Pablo, hacer una vida cristiana bajo conceptos teológicos equivocados, bajo conceptos teológicos totalmente errados de hombres y no de Dios. Cuidado. A veces podemos pretender ser muy buenos cristianos, pero estamos edificando nuestra vida espiritual, nuestra vida en el reino, en la arena. Y peor si es arena movediza, que aparte de ser blanda, es una arena que te chupa, te chupa, te chupa y te va a matar por asfixia con el tiempo. ¿Cuántos asfixiados espirituales hay hoy en las iglesias que no saben más qué hacer de su vida? No saben cómo salir de las diferentes situaciones. Se ahogaron, se dejaron llevar por sus propios impulsos y la marea vino y los arrastró. Es muy triste, hermanos, cuando la vida espiritual está fundada hasta incluso en nosotros mismos, que pretendemos que tenemos mucho conocimiento y sabemos qué hay que hacer. La lluvia va a caer siempre, los torrentes vendrán, los ríos vendrán, y la casa puede arruinarse o puede permanecer, pero va a venir. Que Dios nos ayude en todo tiempo a buscarlo, a honrarlo y a darle nuestra vida a Él. Que busquemos el reino de Dios y su justicia, como dice ahí en Mateo capítulo 6. Terminando ese capítulo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Le basta al día su propio mal. Jesús está hablando de la providencia. Desde el versículo 25 está hablando de la providencia, de cómo provee Dios a las aves su alimento, cómo los lirios del campo se visten mejor que Salomón, y todo, y dice, y los gentiles buscan todas estas cosas, se afanan por todas estas cosas. Pero vosotros, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. No buscar lo que el mundo me pueda dar para que yo viva más feliz, sino buscar la voluntad de Dios para nuestra vida dentro de este mundo de maldad, para que Él haga con nosotros o a través de nosotros lo que Él quiere hacer. Que Dios nos ayude. Dios, mediante el próximo estudio vamos a hablar de lo que es la historia y el proceso a lo largo de la historia del reino en Mateo capítulo 13, las parábolas de Mateo 13, desde el sembrador hasta el final. Así que los que quieran seguir el estudio y están siguiendo, el próximo capítulo vendrá en este mismo canal. Así que espero que lo puedan escuchar y estar todos aquí. Que Dios les bendiga, hermanos, y honremos a Dios con todo lo que Él nos ha dado, con nuestra salud, con nuestras fuerzas, con todo lo que tengamos. Démosle a Él, honrémosle a Él con todo lo que tengamos, incluso nuestras cosas materiales, que en lo que pueda servir eso, que también lo usemos para que el reino de Dios y su justicia sea extendido. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos das y nos bendices. Pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas y nos des ánimo pronto para continuar y trabajar. Que seamos buenos ciudadanos del reino, que nos vamos preparando para ese verdadero reino. Sabemos que hay luchas y dificultades. A veces incluso hay incertidumbres de cómo seguirán las cosas. Pero Señor, ayúdanos a no dudar de ti y a saber que tú estás al control de todo. Aunque a veces en nuestra humanidad nos cuesta aceptar esto, pero que no dudemos de ti. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo, por no solo ofrecernos la salvación, sino ofrecernos un reino. Muchas gracias, Señor, porque somos nada, somos muy poca cosa, pero tú nos hiciste grandes en Cristo Jesús y nos diste valor por su sangre preciosa. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.